Factoría Ludita, un programa para Ágora Sol Radio y Radio Almaina en 88.5 o radioalmaina.org. Mujeres, muerte y luto. La palabra Halloween es una versión abreviada de la expresión All Hallows Evening, que significa Víspera de Todos los Santos. Su celebración proviene del festival celta Samhain, que marcaba el final del verano y el inicio del invierno, momento en el que los muertos podían visitar a los vivos. Comencemos la sesión, si os parece. Poned vuestras manos sobre la mesa con suavidad y pensad en vuestros muertos. Emilia, por favor, explícale un poco a Luis cómo... Ah, sí, es verdad. Mira, Luis, esto es muy sencillo. Los espíritus no tienen voz, por eso nos hablan a golpes. Tenemos una clave. Un golpe quiere decir no. Dos golpes significan sí. Y si durante la sesión sientes algún contacto extraño o algún objeto cae al suelo, tú no te preocupes. Hay espíritus traviesos. Comencemos. Los rituales funerarios son una de las principales fuentes de información acerca de las costumbres y estructuras sociales de las distintas civilizaciones. Por ejemplo, las mujeres del pueblo etrusco, un pueblo que en el siglo X a.C. se estableció en el centro de la península itálica, participaban en los rituales funerarios que incluían bailes y música, pues tenían un papel mucho más activo e implicado en la sociedad respecto al que tenían las mujeres griegas o las romanas. Distintos eran los rituales en el Antiguo Egipto, y especialmente nos interesan ahora por la figura de la plañidera. Las plañideras se mantuvieron en muchas áreas de todo el Mediterráneo hasta el siglo XX. Eran personas que podían ser o no familiares del difunto, y en ocasiones eran contratadas para llorar en los funerales. Según el historiador griego Heródoto, en los funerales del Antiguo Egipto, las mujeres se cubren el rostro y la cabeza con lodo. Así desfiguradas y con los pechos descubiertos, dejan en casa al difunto, deambulan por la ciudad llorando y dándose golpes en el pecho, acompañándolas en comitiva toda la parentela. Los hombres de la misma familia forman también su coro plañendo, llorando al difunto. En 1502, las plañideras fueron prohibidas en los territorios hispanos por los reyes católicos. Además, los reyes católicos establecieron el color negro como color oficial en la indumentaria funeraria y limitaron los gestos y gritos exagerados. En esta época, los parientes debían llevar una vida piadosa y recatada a partir de la defunción de uno de los miembros de la familia. Pero especialmente dura era la situación de la mujer, que en el primer año de luto debía encerrarse en una habitación toda entera negra y sin decoración. Más adelante, en el siglo XVIII, el rey Felipe V de Borbón limitó el encierro de la viuda a 6 meses y eliminó la obligación del color negro en dicha habitación. ¡Ay, qué triste fue tu destino, ángel de mota clavel moreno! ¡Ay, qué frío será tu lecho! ¡Ay, qué silencio tendrá tu sueño! ¡Vas para el cielo! Negra María, llora la madre, duerme la niña, duerme. Llorarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te lloraremos, Negra María, Negra María. Cerraste los ojos en carnaval. Dice la tradición, y esto habría que investigar si realmente era así, que en las culturas y civilizaciones en las que la mujer ha estado totalmente sometida al marido, era frecuente que las esposas fueran ejecutadas junto al marido muerto, como en el antiguo Egipto, en algunas zonas de Mesopotamia o en la India, donde la viuda era quemada con el esposo. Al llegar a término su función social reproductora, dejaban de tener motivos para seguir viviendo. Y es verdad que a lo largo de la historia, la figura de la viuda ha sido condenada a la marginación, a la estigmatización y a la pobreza, especialmente en lugares en los que no estaba aceptado que trabajara para sobrevivir. De la misma manera, como analizó el filósofo Foucault, la idea del luto y todo lo que éste conlleva se ha asociado más a la mujer que a los hombres, y está estrechamente vinculada a la idea de punición, de castigo. Tal y como escribe el investigador Antonio Delgado, el luto para una viuda, en particular las de más edad, era tan exagerado que su aislamiento, unido al aspecto de su cuerpo, les daba un aire siniestro. Por otra parte, estaban obligadas a vivir en la mendicidad y en lugares solitarios, lejos de las personas. Estas mujeres fueron una presa fácil para la Inquisición, que se ensañó con ellas y muchas fueron quemadas vivas, acusadas de brujería y hechicería. Es decir, que la exclusión social a la que se destinaba a las viudas fue en muchas ocasiones el motivo por el que decidieron practicar actividades que los poderes eclesiásticos y civiles calificaron de hechiceriles o de brujería. Para la Iglesia, el luto garantizaba la abstención sexual y el respeto por el marido difunto por parte de la viuda, limitándose a guardar santos, como se decía también de las solteras de edad madura. Su cuerpo ya no servía como máquina reproductora y por lo tanto no podía realizar ninguna práctica sexual no reproductiva, ni siquiera podía contraer nuevas nupcias. Según la tradición del País Vasco, los asistentes a los funerales le gritaban a las viudas frases como «Todo se ha perdido para ti, no te queda sino perecer», mientras éstas gritaban con la cabeza cubierta. En definitiva, el quemar a la mujer del difunto o el apartar a la viuda de la sociedad, el prohibirle casarse de nuevo o el obligarla a vestir de negro el resto de su vida, evidencian una dependencia existencial y social del marido, es decir, una anulación de su existencia como sujeto autónomo y una limitación como persona jurídica. Piangete madri che avete figli, piangete con tutto il vostro dolore, che vi venga dalle foglie dell'anima che vi abbandonano prima del tempo. Viene la morte che non ci rispetta e ci ha tutti quanti segnati. Amo mia, avanti, data, En la película documental de Cecilia Mangini titulada Stendhalí suonano ancora del año 1960, el guión de Pierpaolo Pasolini inicia con una explicación del llanto fúnebre llevado a cabo por las mujeres en el sur de Italia, un fenómeno de muy larga tradición. Entrate in lutto tutti voi, o vicini, piangete grandi, piangete ragazzi. Questo fiore ha perduto ogni forza e aveva appena 16 anni. Alguien ha muerto, lo anuncia el sonido de las campanas. Las vecinas vienen a consolar a las madres, las mujeres o las hermanas y a llorar con ellas. Es la visita fúnebre. Después serán solo los hombres quienes acompañen al muerto al cementerio, mientras las mujeres en casa continúan con el llanto. El llanto, tan normalizado y tan ritual, es una persistencia arcaica de una sociedad que, de hecho, sigue siendo arcaica en muchos sentidos. Es la sociedad de las zonas pobres, es decir, de casi todo el sur de Italia. En una sociedad como esta, hundida por condiciones económicas que a veces llegan a ser inhumanas, la muerte sería intolerable. No tendría sentido si ese dolor que tiene la fuerza de desintegrar no fuese aplacado por el elemento del llanto, tan primario. Así es como las imprecisas manifestaciones de la desesperación se acaban estilizando. Algunos cantos fúnebres, estos por ejemplo de los pueblos puyeses de lengua griega, se encuentran entre las más altas formas de la poesía popular. Aspetterò io, mio figliolo, io ti aspetterò fino alle tre. Quando io vedrò che tu non vieni, correrò a cercarti nell'orto e nel cortile. Io ti aspetterò, io, mio figliolo, io ti aspetterò fino alle cinque. Quando io vedrò che tu non vieni, correrò a cercarti da tutti i parenti. Io ti aspetterò, io, mio figliolo, io ti aspetterò fino alle nove. Quando io vedrò che tu non vieni, io perderò ogni speranza. E se vedrò che tu non vieni, alle dieci hai da vedere. Alle dieci sarò divenuta terra, terra, terra da seminarvi. Io ti aspetterò, io, mio figliolo, io ti aspetterò fino all'anno. E quando io vedrò che tu non vieni, annerirò come fuliggine. Y es muy interesante este concepto de la muerte como un elemento que dinamita la cohesión social de un grupo de individuos. Al dejar de existir uno de los miembros, el resto pueden perder los vínculos entre ellos, dejan de verse, dejan de tratarse. Por eso Pasolini utiliza ese adjetivo que en italiano es disgregatore, que literalmente quiere decir algo así como dinamitador, como la acción del hielo dentro de la roca que al estallar rompe su estructura interna, dejando solo fragmentos desunidos. Es el dolor de la muerte, en fin, no solo por la pérdida de un ser amado, sino también por el final de algunos vínculos entre el resto de miembros del grupo. Esos vínculos que la persona difunta mantenía estando en vida y que probablemente se vean dañados o incluso acaban desapareciendo. sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world. Junto a la de las plañideras italianas, otra figura social, pero saliéndose de lo oficial, también fundamental y ligada al momento de la muerte, es el de la agabadora de Cerdeña. De su existencia no se tiene ninguna prueba escrita, pero sí se conserva viva en la valiosa memoria de las mujeres. Tal y como sugiere el propio término en castellano, que deriva del verbo acabar, la acabadora intervenía aliviando los últimos sufrimientos de personas enfermas, dolientes, que agonizaban, dándoles un golpe seco con un martillo de madera o con un pequeño yugo que se colocaba bajo la almohada para ayudar a quebrar rápidamente las cervicales. Ricordia de sul brazo ostuoso. Er vero che sono peccatore, ma non t'ha mai offeso volontari. Come te mai, per si ch'io anemus, sapindesi de vacer male. E se si sta un misero, sa ne che dessa sorte che l'è stoccata, che ha tutto suo somine dessa terra. E come che suo mondo che la dispazzava. Non li tanche se saiana dess'amore tuo immenso. Sue vagare, esti stauvato. En la cultura sarda, ese yugo representa, como instrumento propio del mundo rural, la esencia agrícola del pueblo, el alma de los ancestros. Igual que lo era el nacimiento, del que muchas veces también era responsable la acabadora cuando ejercía de comadrona, el final de la existencia se vivía en las pretéritas comunidades rurales como el hecho cotidiano que era. En absoluto como un suceso corriente o banal, pero sí se gestionaba con familiaridad y cercanía. Los fuertes lazos colectivos implicaban que la enfermedad particular se viviese como el padecimiento de todos los componentes de la comunidad, y no solo de la familia directa o de quienes se encargaban del cuidado. Además, la Cerdeña de los años 50 del siglo XX constituía una sociedad con una economía de subsistencia, de forma que no importaba tanto la calidad de la muerte cuanto la calidad de la vida de quienes cuidaban al ser enfermo. Se entendía que las cuidadoras, pues casi siempre, cuando no siempre, eran mujeres, tenían el derecho de decidir cuándo esa situación les saturaba emocional y físicamente. Era entonces cuando solicitaban los servicios de la acabadora. Vestidas siempre de negro, actuaba siguiendo un preciso protocolo ritual y este no se trató nunca como si fuera un homicidio clandestino, y sí como un acto voluntario entre seres que se aman, hasta que la moral cristiana logró imponer definitivamente la rigidez y crueldad de un dios que monopolizaba el derecho a dar la vida y la muerte. Fue así como muy probablemente en algún momento de finales del pasado siglo, la acabadora se vio obligada a actuar en secreto y a hacer salir a toda la familia de la sala donde se hallaba la persona moribunda, así como también a esconder todas las imágenes religiosas y crucifijos para evitar, simbólicamente en este caso, tener testigos. A Per Giacomo Palla se debe la fundación en 1996 del Museo Etnográfico Galluras, en la población sarda de Luras. El museo se ha hecho famoso por tener el martillo de una acabadora, que se halló oculto en el interior de un viejo muro. La historia de la mujer acabadora inspiró a la escritora, también sarda, Michela Murgia, que en su novela Acabadora cuenta la historia de una de estas mujeres a través de los ojos de una niña huérfana. Habían pasado décadas desde que vio aceptar por primera vez una petición de gracia formulada en el lecho de muerte, pero podría haber afirmado con total seguridad que ni en aquella ocasión ni en ninguna otra desde entonces había sentido ese peso que ahora caía sobre ella como un manto empapado. Recordaba bien, no tenía ni 15 años, la primera vez que había sucedido, el día que, junto a las mujeres de la familia, había asistido al parto de una prima de su padre en casa de la joven. Aquellas 13 horas de esfuerzo habían costado más caras a la madre que al bebé, que pese a todo nació vivo. Ni caldo de pollo ni oraciones bastaron para cortar la hemorragia, a la que siguieron días de agonía tales que hicieron perder toda esperanza de recuperación. Entonces retiraron de la habitación todos los objetos bendecidos, los regalos para la buena suerte y los cuadros de tema religioso, a fin de que aquello que había protegido a la puérpera no acabara por atarla a un estado de sufrimiento infinito. Cuando la propia mujer pidió la gracia, las demás actuaron en un clima de naturalidad compartida en que el acto ilícito habría parecido más bien no hacer nada. Nadie le dio jamás explicaciones, pero Bonaria no las necesitaba para comprender que se había puesto fin al sufrimiento de la madre con la misma lógica con que se había cortado el cordón umbilical del hijo. En un hoyito iré yo a parar, solititita me he de guardar. Dentro la tierra al pie de un rosal, bajo un almendro te he de esperar. Los ojos se me secaron, y es que no puedo llorar, y se secaron. El pecho se me ha dormido, y es que yo no puedo amar, y me he dormido. En un hoyito iré yo a parar, solititita me he de guardar. Dentro en la tierra, al pie de un rosal, bajo un almendro te he de esperar. La piedra se va muriendo, desmenuzándose dentro de mi pecho. Va llegándome a los ojos, va cubriéndome hasta el último helecho. En un hoyito iré yo a parar, solititita me he de guardar. Dentro la tierra, al pie de un rosal, bajo un almendro te he de esperar. Ay, la la, ay, la la, la la, ay, la la, la la, la la, ay, la la, ay, la la, la la, ay, la la, la la, la la, la. Escuchadme bien. Lo siento muchísimo, pero os voy a dar una sorpresa terrible. Teddy ha matado a un hombre. Oh, ¡tonterías! Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana. Sí, querido, ya lo sabemos, sí. ¿Qué lo sabéis? Se sobra, sí, pero no tiene nada que ver con Teddy. Pero vamos, Mortimer, procura olvidar eso. Olvídate para siempre de ese caballero. ¿Olvidarme? Nunca pensamos que llegases a mirar ahí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Quién es? Es el señor Hoskins, Adam Hoskins. Es todo lo que sé de él. Aparte de que es metodista. ¡Oh, es metodista! Ah. Eso está bien. Oh, eso es todo lo que sabéis. Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Qué es lo que le ha pasado? Ha muerto. ¿Qué ha? Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere. ¡Oh, Mortimer! No, no, hijito. Se murió antes. Ya, a ver si logro entender este lío. ¿Queréis decirme cómo murió? Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. ¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso? Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. ¿Queréis decir que se lo pusisteis vosotras en el vino? Sí. Y yo metí al señor Hoskins en el arcón de la ventana porque el reverendo Harper estaba al llegar. Miradme bien a los ojos. ¿Decís que sabíais lo que habíais hecho y no queríais que el reverendo Harper viera el cadáver? No, durante el té no hubiera sido agradable, ¿no crees? Estamos ahora en Nagyriz, un pueblo agrícola a 100 kilómetros de Budapest en el contexto de la Primera Guerra Mundial. La mayor parte de los hombres han sido reclutados para luchar por el Imperio Austrohúngaro. Durante su ausencia, las mujeres se autogestionan, viven en libertad y algunas se han convertido en las amantes de prisioneros en régimen de libertad vigilada de un campamento cercano. Este paraíso femenino parece llegar a su fin cuando acaba la contienda y los supervivientes regresan del frente a sus hogares. Aquellos hombres que en un alto porcentaje eran ya bebedores y violentos antes de la guerra, regresan en las mismas condiciones de agresividad, cuando no peor, mentalmente perturbados por la experiencia bélica o mutilados e impedidos. Esposas, novias, madres, hermanas, ya no quieren regresar al estado de maltrato y sumisión a los varones anterior a la guerra. Es entonces cuando la comadrona y veterinaria del pueblo, Susan Fasecas, idea un plan maestro. Obtiene veneno a partir de papel atrapamoscas y lo reparte de casa en casa a las mujeres. La consigna en clave era la pregunta: ¿por qué te alteras por él?, seguida de la que se entrega la dosis de tóxico. Un primo de Fasecas, con capacidad legal para ello, hizo pasar por naturales las muertes de hombres de Nagyriz hasta que en 1929 una acusación anónima facilitó la información a un periódico local, que destapó el caso con este titular: Las Hacedoras de Ángeles. Hubo un total de 37 detenciones, de las que 8 se saldaron con la horca y el resto con cárcel, que incluyó 7 cadenas perpetuas. Susan Fasecas se suicidó para evitar la cárcel, aprovechando sus habilidades como envenenadora. Muy revelador del sufrimiento al que estaban sometidas estas mujeres y que explica el porqué de este envenenamiento en cadena, es este testimonio de una de las detenidas. Maté a mi marido porque siempre quería tener el control. Es terrible la forma en que los hombres quieren tener todo el poder. Come in, my love Henry. Stay with me this night, and you shall have both candle and coal, my fire burning bright. Oh, oh, oh, my fire burning bright. Well, I won't come in, I can't come in, I won't come in at all. There's a lady 10 times fairer than you waiting in Lord Barnett's hall. And then he bended o'er her snow-white pillow, give her a kiss so sweet. She drew her penknife in her hand, wounded him full deep. Oh, oh, oh, she wounded him full deep. And then she picked him up by his long yellow hair, also by his feet. She threw him in her cool draw well full 50 fathoms deep. Lie there, love Henry, then she cried, I know you will not swim. That lady 10 times fairer than me will never see you again. Oh, oh, oh, she'll never see you again. Fly down, you pretty little bird. Light upon my knee. No girl who killed her own heart's love might hurt a little bird like me. If I had my arrow in my hand, bow on a tuneful string, I'd shoot a dart straight through your heart. No longer sing. Oh, oh, oh, and you'd no longer sing. Come in, my love Henry. Stay with me this night, and you shall have both candle and coal, my fire burning bright. Oh, oh, oh, my fire burning bright. La prima Evangelina ya ha venido. Siempre que llega, lo primero que hace es soplar una vela para que nos demos cuenta que ya está aquí. Gracias por venir a visitarnos, Evangelina. ¿Estás bien, querida? Todos los aquí presentes te damos la bienvenida. Escúchame bien, querida. ¿Sabes ya algo de Paulino? ¿Le has dado nuestro aviso? Que no. Por favor, querida prima. Hace 2 meses que Paulino está con vosotros y necesito hablar con él. No sé dónde guardó la cartilla de racionamiento ni la cédula personal. Y tengo que entregarlos con los otros papeles para la pensión de viudedad. ¿Has buscado bien, Evangelina? ¿Y no está en el cielo? ¿Y en el purgatorio? ¿Y en el infierno? En el limbo. Pregúntale si en el limbo. ¿Acaso está en el limbo? Otra manera, esta vez alternativa, de afrontar la muerte es tratar de acercarse a ella antes de que nos llegue. De esa labor se encarga el espiritismo. El espiritismo, al que podríamos considerar una doctrina, se basa en la creencia de que es posible la relación entre el mundo material y el espiritual. El espiritismo estudia así todo lo referente al mundo de los espíritus cual si fuera una ciencia y analiza a modo de filosofía cuáles son las consecuencias morales de esa relación materia-espíritus. Por tanto, el espiritismo como práctica es la actividad que consiste en que las personas vivas o espíritus encarnados se comuniquen con las muertas, los espíritus desencarnados, para obtener de ellos información sobre la vida inmaterial una vez abandonada la terrenal, a través de alguien que actúa de intermediaria o médium. Ahora, tengo que prevenirles. mucha ira, con mucha rabia. Nunca había percibido nada igual. No sé lo que se cierne sobre esta casa, pero ha sido lo suficientemente fuerte como para adentrarse en este mundo y llevarse a su hijo. Consigue mantener a Caroline muy cerca de él y alejada de la luz espectral. Le miente a ella. Aunque querer saber qué es el más allá es una muy antigua curiosidad humana, se considera el año 1848 como la fecha de nacimiento en el estado de Nueva York del denominado movimiento espiritista, a partir de las supuestas capacidades como médium que tenían las jóvenes hermanas Kate y Margaret Fox. Una década después, Allan Kardec escribe El libro de los espíritus, considerada la obra que sistematiza la doctrina espiritista. Desde mediados del siglo XIX, con la creciente industrialización y el auge del modo de producción capitalista, muchas personas se adhirieron al movimiento espiritista y lo convirtieron en una forma de estar en el mundo. Surgieron entonces multitud de círculos espiritistas. En España, el espiritismo entendido como un modo de vida que se opone a la deshumanización asociada a la mecanización y al capitalismo, tuvo mucho predicamento entre los colectivos masónicos, republicanos, socialistas y anarquistas. Algunas de las activistas más relevantes por los derechos de las mujeres, como Amalia Domingo Soler o Rosario Acuña, fueron además exponentes del movimiento espiritista español. En ocasiones, sobre todo si hablamos de mujeres de clase trabajadora que necesitaban mantener a familias de extensa prole, hacerse pasar por médium fue una opción posible para cumplir ese objetivo. Este fue el caso de la escocesa Helen Duncan. Casada desde 1916 con un veterano de guerra herido, Helen se vio impelida desde el inicio de su matrimonio a ser la principal cuidadora y la proveedora de la familia, compuesta por la pareja y 6 criaturas. Trabajaba en una fábrica de lejía, pero también ejercía otra cantidad variada de tareas que le permitió conocer a muchas viudas de guerra y madres de soldados caídos en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Aprovechando la desolación general que conllevaban tantas muertes, Helen entró en contacto con la Unión Nacional de Espiritistas, que había sido fundada en Reino Unido en 1901, para ejercer de médium. Ella afirmaba que actuando a través del espíritu guía de una niña llamada Peggy, podía ponerse en contacto con los difuntos. Así, entre espectaculares regurgitaciones ectoplasmáticas, Duncan transmitía esperanzadores mensajes llegados del otro lado a las entristecidas familias. Acogiéndose a la ley de brujería, vigente aún en Reino Unido desde 1753 y que, por cierto, solamente se aplicaba a las mujeres, y a la devagancia de 1824, Helen fue condenada en 1944 a pasar 9 meses en la prisión londinense de Holloway. Es bastante probable que los numerosos apoyos que Duncan recibió en su juicio contribuyeran a la derogación de la ley de brujería y que a la vez se produjera un cambio legal con la aprobación de la ley de médiums fraudulentos, por la que se legalizó la práctica de aquellas y aquellos a menos que se demostrara que se estaban beneficiando económicamente de un servicio doloso. Helen murió en su casa de Edimburgo el 6 de diciembre de 1956, al parecer poco tiempo después de la que sería su última sesión espiritista. Romance del enamorado y la muerte. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor, amante, la muerte que Dios te envía. ¡Ay, muerte tan rigurosa! Déjame vivir un día. Un día no puede ser. Una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. ¡Ábreme la puerta, Blanca! ¡Ábreme la puerta, niña! ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue al palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me está buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana donde labraba y cosía, te echaré cordón de seda para que subas arriba, y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos, enamorado, que la hora ya está cumplida. Para saber más sobre mujeres, muerte y luto, unas recomendaciones. Rituales funerarios y de duelo, colectivos y privados, religiosos o laicos, de Laura Joffe. El sentido dramático del rito funerario, de Antonio Delgado. La historia de Helen Duncan, de Alan Crossley. Y sobre todo, Espiritistas y librepensadores, de Dulous Marín. Y La cavadora, de Miquela Murgia, Premio Campielo 2009. Este programa ha sido realizado por Sonia Luz y Lucía de las Casas en el contenido, Marta Rojo en la mezcla.